Enfoques. Bueno, yo soy del taller Pupi Chique Choique y venimos trabajando hace varios años, 5, 6 creo, más o menos, con el Mapus Dongun. Mapus Dongun es la lengua del pueblo mapuche. Y venimos trabajando con chicos y chicas, ¿no? Y bueno, intentábamos generar una propuesta que sea para jóvenes y además, por otra parte, que continúe con el vínculo o con aspectos de la cultura. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar en que podíamos aprender platería mapuche. La platería mapuche es una actividad muy linda que en los últimos años ha tenido a varios referentes así a lo largo de Hualmapu que han recuperado las técnicas propias. Que en el caso de las mujeres, por ejemplo, tiene un sentido muy profundo, que es la protección. Hay un cuento, una contada mapuche que dice que de las lágrimas de la luna se sacó la plata para protegerla. Entonces, las piezas de plata que lleva una mujer tienen ese sentido. Y también el vínculo con lo espiritual, que va más allá de lo decorativo. Y porque además quien va ahondando en su proceso de identidad van también necesitando de estas piezas, así que, y bueno, en este momento esta exposición y venta se lleva a cabo en el barrio El Frutillar de Furilov, Chewaria, Meu, donde por otra parte se desarrolla el taller. Y una característica que tiene el taller de platería es que está compuesto por jóvenes, por chicas y chicos, y que además son de las comunidades cercanas, es decir, del LOF Roberto Maliqueo, del LOF Antonio Buenuleo, del LOF Che Buenuñiriwau y Quijada. Lo pensamos como algo muy positivo porque lleva el conocimiento a esas comunidades, se recupera desde esas comunidades, y que un joven lo sepa, que una joven lo sepa, implica que después seguramente lo va a poder replicar a su propia comunidad. Así que bueno, estamos además de exponiendo las piezas y vendiéndolas para comprar más insumos, estamos compartiendo música, estamos compartiendo comida. Ahí la ñaña Irma Maliqueo, que es una referente de Pupi Chique Choique, aportaba desde lo culinario, que estaba re buena también volver a recuperar las comidas que se hacían, que ella sabe hacer: mote, trigo mote, la pancucha, la chupilca. Bueno, y Winkovke, que es la torta frita, y que yo estoy segura que digo ahora estos nombres y quienes están escuchando, muchos se van, las deben hacer en este momento, y si no, se están acordando. Bueno, eso también es parte de recuperar. Decimos que la cultura mapuche se recupera desde todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida, y también desde la cocina. Nos parece re lindo poder estar compartiendo todas estas cosas entre comunidades, porque han venido varias comunidades de acá alrededor, además de las que ya nombré: Lof Quintupuray, Lof Ranquehue, gente no mapuche, amigos, bueno, la gente de Piuqué, que siempre está con nosotros. Y es una compartida re linda, con música, arte, poesía. Cada pieza empezó pensándola. Empezó en un pensamiento, pensando qué querían decir, qué querían plasmar en una chapa de alpaca. Luego se pasó una chapa de alpaca y después un proceso que lleva un tiempo considerable, que es perfeccionarlo, que sacarle lustre, brillo, que quede sin rayaduras. En sí, una actividad muy gratificante. Janina habla también de su relación con la radio comunitaria del barrio. El taller Pupi Chique Choique, en cuanto al Mapus Dongun, el grupito que tenemos hace varios años con chicos y chicas, todos los años estamos haciendo un programa de radio por la FM 94.7, que es de la Asociación Ecologista Piuqué. Bueno, esta FM que queremos mucho, mucho, porque está en nuestro barrio. Nosotros somos del barrio El Frutillar y decimos que está en el corazón del Frutillar, por eso es Piuqué. Este programa nos permite compartir lo que vamos aprendiendo con la gente que nos escucha. Eso es algo muy importante, porque podemos ir compartiendo los saberes. Hay quien escucha a los oyentes empiezan a preguntar qué significan algunas cosas, nombres, y se genera un intercambio muy importante y muy lindo, porque también la gente se empieza a preguntar cosas de la cultura y empieza a recordar que su abuelo, su abuela solía hablar en mapudungún, empieza a recordar palabras y se va generando un proceso que ya no vuelve atrás, y que se va generando además en una ciudad turística como es Bariloche, donde se valora la fiesta de las colectividades, se izan las banderas en determinadas épocas, se valora todo lo que es la cultura, si se quiere, europea, y muchas veces hay resistencias a la presentación de una bandera mapuche en una escuela, ¿no? Entonces, eso de ambiguo tiene Bariloche, pero creemos que en los barrios, en este barrio, en nuestro barrio, que es el Frutillar, y en un montón de otros lugares, van surgiendo expresiones que permiten que, bueno, nuestra cultura está viva, está aflorando, está brotando, ¿sí? Como me viene esa palabra porque estamos cerca de Huñuy Tripantu y es necesario pasar por este momento de quietud, de dormancia, de serenidad para poder brotar. Entonces yo creo que soy muy afortunada, somos muy afortunados como Pupi Chique Choique, ser presentes, estar en este tiempo en el cual hay un montón de cosas de nuestra cultura que están brotando y resurgiendo. Enfoques.